Salud. Colegas deportistas, bienvenida a esta red informativa deportiva. Aquí transformamos cada momento en historia, cada actividad en noticia. Entrando en materia deportiva, decirles que la pelota suave del softball portuguesa, en este caso la categoría mayores de 50, está en pleno apogeo. Allí está un super trabuco llamado Jubilados de la Policía, encabezado por Luis Azuaje, Henry Bracamonte y Anselmo Ojeda, mejor conocido como Muerto Lavado. Hasta ahora lleva foja de 3 ganados y 5 perdidos. Este fin de semana a las 3 de la tarde en el Club El Occidente se enfrentarán a un rival directo, los Leones, que está en igual condiciones que el equipo Jubilado de la Policía. A las 3 de la tarde, ese gran encuentro allá en el Occidente. Un total de 8 equipos hacen vida en ese importante torneo de la pelota suave del softball mayores de 50. Entrando en materia con el fútbol de desarrollo, el torneo Acción 2025 que coordina la Liga del Municipio de Guanare, que preside Víctor Laguida Torrealba, está ya en fase definitiva. La última jornada eliminatoria será este próximo sábado, si lo permite la naturaleza, allá en el estadio Cachamay de Medero. Se enfrentarán 2 partidos importantes para culminar la ronda eliminatoria en la categoría fútbol 7 libre, mientras que ahí falta un encuentro en la categoría femenina, donde el equipo Chaday se verá la cara con las muchachas de Diamantes. Los ganadores jugarán la final contra el equipo de Gato Negro. Un trabuco, ¿verdad?, esas muchachas a nivel informativo y deportivo. Lo importante de todo esto es que la pelota sigue rodando. Los muchachos y los muchachos van con un solo fin: detrás de un balón, no, detrás de un futuro. Es importante destacar que también habrá jornada esta semana de fútbol sala en el barrio 19 de abril, un torneo que arranca este fin de semana a nivel de la categoría libre, pero fútbol sala. Importante destacar que también habrá jornada del voleibol máster en el barrio Cementerio. La próxima semana conversaremos más sobre este importante tema. Agradecido con Dios, nos vamos a reencontrar la próxima semana, si Dios nos lo permite. Su amigo incondicional, Adrián Castellanos, Madrid.